¿Cómo encontré mi voz? ¿Cuál es el poder que tiene tu voz y cómo tu vida cambia cuando encuentras a la voz, a tu voz, la expresas, la conoces y la pones afuera en diferentes formas? Es de lo que hoy vamos a estar hablando aquí en Coincidir. Estoy muy feliz de poder coincidir nuevamente, ¿sí? Con mi muy amada y querida y admirada Jessica. Jessy para los cuates. Y como coach de vida, coach de negocios, coach de conciencia, que esa es la última adquisición de su poderosísima marca persona, está haciendo un trabajo extraordinario, fíjate nada más, para que las personas encontremos para qué nacimos, nuestro propósito de vida, para que ese propósito se convierta en una fuente de satisfacción personal, pero también profesional. En poco tiempo que Jessica encontró su voz, que es de lo que nos va a hablar ahora, ha ayudado y acompañado a muchas mujeres, principalmente hombres también, que están teniendo un éxito en sus negocios como resultado del éxito de sus vidas, Jessica. ¿Es así? Tal cual. Bienvenida seas. Yo a Ay, partir de este momento guardo silencio y no desaprovechen su presencia para que le hagan preguntas, para que le hagan comentarios. Va a haber una modificación en el programa el día de hoy. Va a ser de corridito, nada de comerciales. Gracias por su retroalimentación. 45 minutos. Entonces, no dejen para después el cómo le hago para lo que aquí se te vaya sí, ocurriendo, Jessy. padrísimo y Bienvenida. muchas gracias, Tere. Estoy fascinada de estar aquí. Tú sabes cuánto te quiero. Sí, yo a Tú ti. sabes que tú fuiste una persona importante en un momento muy álgido de mi vida que me ayudó a terminar de encontrar esta voz. Y de verdad estoy muy agradecida contigo, verdaderamente agradecida y eternamente agradecida. ¿Tú les regalarías alguna pregunta a nuestra audiencia para que desde este momento pudieran ir reflexionando, Jessica, Sí. y con el paso de los minutos, pues irla respondiendo? Sí, totalmente. Esta La es tu cámara. pregunta que yo le haría en este momento es, ¿hace cuánto que estás haciendo lo que te gusta? Si es que estás haciendo lo que te gusta. Si no estás haciendo lo que te gusta, ¿para qué estás haciendo lo que haces? Yo, esa fue la pregunta que me hice muchos años, Tere, muchos, diciendo, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Yo duré 20 años en una compañía y no te podría decir que infeliz, porque no fui infeliz. Pero ¿por qué me interesa hablar de este tema? Porque yo no sabía que mi voz no había terminado de salir. Tenías un estado de insatisfacción de esos leves pero constantes, De esos como no, de que parecen normales. normal. La insatisfacción como un estado normal. Como un estado normal de, pues así es, ¿no? No todo te va a gustar de tu trabajo, no, siempre hay algo que, siempre hay un perito. Pues puede ser que esté bien porque así es la vida, ¿no? Porque yo, Poquito, medio, ajá, me medio. siento bien, tengo dinero suficiente, Hay gente que está peor. hay gente que pudiera estar No, ya mal, no. este, ¿Qué hasta. dirías? En un estado conformista con la Pero no te insatisfacción, das cuenta, pero no te das no cuenta. te das cuenta porque te instalan en tu cerebro, ¿no? La sociedad, la educación, los papás, que debes de ir por algo más seguro. Y entonces vas por eso más seguro y de repente te encuentras en tanta seguridad que ya no te mueves. Y entonces esa voz estaba ahí, sí salió muchas veces, pero parecía más bien como una obligación. Y lo hacía bien. Porque tampoco lo hacía mal, Sí, porque soy claro. responsable, porque me gustaba mi trabajo, porque hubo muchos momentos que lo que hice me gustó muchísimo. En esos momentos en donde me gustaba muchísimo, era muy claro que yo estaba tocando mi voz, pero no había salido mi voz. Y cuando sale la voz es cuando realmente me doy cuenta, o sea, cuando realmente dije, esta sí es mi voz. Me habría gustado tener un close-up de tus ojos cuando dijiste, sí sabía mi voz, pero no había encontrado mi voz. Y se te hicieron, hasta me hice así, dije, Hasta ahí órale, se salió. está hablando en serio. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo puedes? ¿Qué pasó en la diferencia en ti o qué diferencia hubo en ti como para que se hayas tenido esa expresión? Es que sale todo, no, no, no, una vez que O sea, sale ¿tú tu voz. creías que por hablar, por estar teniendo éxito, por estar siendo escuchada en tus Por ganar confes, por dinero, ganar por dinero, tener lo por que tener quería. control, ya habías encontrado tu voz? Así es. ¿Y cómo sabías que no la habías encontrado? De manera que las personas que nos están acompañando la identifiquen. Porque había un dejo de insatisfacción, aun cuando yo estaba haciendo lo que me gustaba, aparentemente, siempre había un pero. En esos últimos minutos antes de irse a acostar, en esos momentos de silencio, de poca actividad, es cuando se hace presente de forma somática, ¿verdad? En el cuerpo, sí. Esa insatisfacción, el brillo en los ojos ya no está. Está a veces, no siempre, porque no era infeliz, duré 20 años, entonces no era tampoco que estuviera… O aguantabas mucho. O aguantaba mucho. Alguna de las dos. Realmente, también puede ser, ¿no? Que de repente aguantas mucho un trato determinado, pero sí. Cuando yo me empecé a dar cuenta que no era el 100% de las cosas que yo quería estar haciendo… Uh-huh. Me di cuenta que esa no era mi voz. Entonces, retomando lo que nos has compartido hasta ahorita, Jessica, es que si en este momento tú has estado detectando, te estás detectando un continuo estado de insatisfacción que crees que está en los otros, que crees que está en la pareja, sí. Que crees que está en la Ciudad de México, pero está en ti, hay que detenerse. Ahí hay un pepito grillo que anda hablando. Quería decirlo en inglés, ¿no? Un warning. You say it in English. I translate for you. Whatever you want, my dearest honey. Entonces, pero ojo. Sí lo quería, este tema es para esas personas. La segunda es, si sabes realmente lo que es la voz, tu voz, ¿a qué te estás refiriendo con eso? Jessica te regaló una pregunta cuando empezamos, es… ¿Realmente estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta? A veces es una pregunta bien difícil de contestar. ¿Cómo que si me gusta? Pues si aquí estoy, no, de veras, se requiere de mucho silencio interno y externo para poder decir, de veras, la neta, ¿esto me gusta? Y valor. Y valor para hacerte la pregunta. Para hacerte la pregunta, para no engañarte a ti mismo, para no decir, ay, sí, claro, estoy muy, muy, muy bien, estoy feliz porque tengo todo lo que quiero. Sí, tengo. Hago lo que me gusta, hago, pero soy quien soy. Cuando estoy haciendo y cuando estoy obteniendo lo que obtengo. Soy quien soy, entonces la voz tiene que ver con el ser. Sí, totalmente. La voz tiene que ver con algo que se llama intuición, la voz tiene que ver con algo que se llama inspiración, la voz tiene que ver con algo que se llama amor a lo que haces, a lo que entregas. La voz tiene que ver con compartir, la voz no tiene que ver con que me lo guardo todo y esto es para mí y aquí me lo quedo porque yo ya encontré el método de cómo voy a ser feliz, pero no se lo voy a decir a nadie. No, egoísta. Esa no es la voz. Como de una forma egoísta, ahora cuando te escucho, Jessica, que la voz tiene que ver con lo que comparto, con el amor a ti, con la pasión que llena, por ella entendí porque se te pusieron los ojos así, pues se le llenaron de pasión, ¿cómo se nota, verdad? Cuando una persona está en la pasión. He cambiado mucho, porque además te puedes decir, yo cuando encuentro mi voz ya estaba grandecita. Bueno, sigo que grandecita. Esa es una creencia. Exactamente. Esa es una creencia que ahorita vamos a ello. Exacto. Cuando yo te escucho decir todo lo que se necesita que juntar para poder la voz, creo que también, esto es mío, creo que en mí, incluye el permiso de ver las cosas como las veo y comunicarlas. Así. Y haber trabajado muchísimo el tema de caerle bien a todo el mundo. El arte de decepcionar a los demás, como yo le digo. Exacto. Con respeto, con compasión, con armonía, pero yo como veo las cosas es esta y te escucho a ti como las ves, pero es ese permiso, es decir, esta es mi huella en el mundo, y ahí la dejo, ¿cómo ves? Es que tal como lo estás diciendo, porque a mí cuando me cae el 20 es cuando tú haces una pregunta en este taller maravilloso, ¿cuál es? Que es escribir con maestría. Escribí con maestría para febrero, dijo, qué bueno, viene, de verdad, qué bueno, porque tómenlo, por favor, porque no es solamente un taller de escritura, es un taller que va y conecta con tu alma, quieras o no quieras, la forma en como Tere lo da, así es, las preguntas que haces, el para qué, tú me hiciste la pregunta del para qué, varias veces hiciste este trabajo con varios de nosotros, y cuando encuentras tu para qué supremo, que es tu significado, digo, no en balde, metacoaching, ¿no? Eso es todo. El metacoaching es… Cuando lo encuentras y dices, claro, si yo quiero generar vida, porque no se me va a olvidar nunca, yo quiero generar opciones de vida para la gente. Si yo genero opciones de vida para la gente, primero vivo yo también, me las genero yo. Y cuando empiezas a aplicarlo en ti y empiezas a tener esta seguridad de que eso es lo que quieres hacer, porque quieres impactar, porque siempre he pensado que yo quiero ayudar a la gente, compartiendo, dando, haciendo, entonces, y acompañando, y encuentras esa voz, es como, ¡cling!, todo te empieza a fluir, la escritura, la hablada, y lo que causas en la gente te empieza a seguir, porque tú nos dijiste mucho, Tere. Tú, a lo mejor está dicho, pero no está dicho por ti, ni de tu forma, ni con tus palabras. A mí eso que tú dijiste me hizo sentir mucha seguridad. Y me lo digo a cada rato, cuando escribo algo, lo que sea que escriba, digo, esto es dicho por mí. Eso. Esto es dicho por mí. Y eso es lo que creo que es la voz, y a eso nos referimos con el tema, por si nos acabas de sintonizar. Estamos hablando con Jessica Ashby, coach de vida, coach de negocios, coach de conciencia, y con un trabajo muy congruente, primero consigo misma para después salir a comunicarlo, y donde me paro lo digo, la congruencia y la consistencia de lo que tú nos compartes es porque tú ya viviste esa experiencia que tiene que ver con la voz. La voz es este movimiento que hizo ahorita Jessica, de lo que yo quiero decir, es por eso digo que es el permiso que te das de ser quien eres, es el permiso que te das de pensar cómo piensas, es el permiso que te das de ocupar el pedacito que tienes de mundo. A mí me gusta mucho practicar el yoga y próximamente incluso voy a empezar mi formación como maestra de yoga. ¡Wow! ¡Maravilloso! No voy a ser maestra, pero me encanta conocerme en el tapete. Pero mi maestra Dakini nos dice, cuando ponemos nuestro tapete de yoga y empezamos a querer hacer espacio, ¿no? Así como no, me caen gordos los demás y yo así, muy zen, pero ahí acá. Dice, no, júntenlo. Una práctica es junten los tapetes a que solo haya un dedo. Despacio. Despacio. ¡Ay! Pero si los olores del otro, en la India así son las prácticas. Claro. Dice, por eso. Porque tú de la única que te tienes que hacer cargo es del tapete y hay otros seres humanos alrededor que estamos en una comunidad compartida. Pero tú tienes derecho a expresarte en tu tapete. Ah, bueno, eso es lo que quise compartir, pero falta lo tuyo. Falta tu voz. Falta el permiso que te das de ocupar este regalo que se llama vida. Por eso esta pregunta que le regaló Jessica de ¿realmente estás haciendo lo que te gusta? Lleva implícito atrás. ¿Realmente estás viviendo la vida que quieres? ¿Realmente estás dejando tu huella en el mundo como tú deseas? Pero antes necesitas darte el permiso de que salga de aquí lo que yo quiero dar. ¿Y cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es la huella? Porque lo que sucede es que en ocasiones no conoces la huella. Ya no sabes, ¿qué quiero? Esa palabra de qué quiero es bien fuerte. Es muy fuerte. La gente, en su mayoría, no la responde acertadamente. No. Normalmente te contesta, es que mi mamá me dijo, es que a mí me dijeron, a mí me pusieron, el jefe me dijo, pero ¿tú qué quieres? Es una de las coaching de vida para mujeres que más reta. Les digo, no me respondan como señorita México. Exacto. Lo que yo quiero es la paz del mundo. No, eso sí, está bien. Pero ¿tú qué quieres? Incluso les invito, hazte así, hazte ahorita, en este momento. ¿Qué quiero yo? Pues no hay respuesta. Así como, ¿quién quiere? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, claro. ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Y a fuerza de estarle tamborileando, un día va a salir una respuesta que posiblemente sea antecedida por una emoción. Porque no es una pregunta que nos hacemos para ti y menos, con valentía para responderla. Sí. Y ahí está la voz. Ahí está la voz, terapia, pero fíjate qué lindo lo que estás diciendo. Te la haces, ¿no? Te preguntas. Pero ¿sabes qué? Siempre está la respuesta. Lo que pasa es que no la escuchas porque hay mucho ruido afuera. Hay el ruido de lo que te dicen, hay el ruido de lo que quieres ser, pero que, ay, ¿cómo si ya estoy grandecita? No, ya estoy grande. No, ya estoy grande para cambiar. ¿Cómo si ya tengo 50 años voy ahorita a agarrar mi vida y hacer la propia y hacer lo que quiero? Claro, hazlo. Decías tú hace rato. Hazlo. Que tú decías, y eso que yo encontré mi voz ya grandecita, y te dije, al rato vamos a regresar con esa creencia de la edad. Uy, sí. No. Puede estar presente incluso en personas, en hombres y mujeres jóvenes, como tú y andamos de contemporánea, aunque yo soy tu mayor. Pues debe estar presente en personas de 30, 35 años. Pero, por supuesto. Pero se hace más evidente esa creencia de, no, pues ya para qué mi voz a estas alturas. Es que precisamente por la edad que tienes, ¿hasta cuándo? Y aparte, ¿te vas a esperar? Fíjate esto que estás diciendo, jovencitos, ¿no? 30, 35, 40. Yo los he escuchado que piensan que ya están grandes. Que ellos creen que ya están grandes, que si no hicieron su vida a los 30 y no tienen una prosperidad a los 30, cuando les tengo una noticia, la prosperidad es un continuo. La riqueza puede acabarse en cualquier momento de tu vida y vuelves a empezar y la vuelves a tener. O sea, eso, el dinero va y viene y es real. Eso es lo que no va y viene, perdón, lo que no va y viene es esta, ¿desde dónde lo haces? Eso es, ay, ¿desde qué bonito, dónde lo fíjate, haces? Lo acabo de ver. O sea, es un ancla. Es un ancla. O sea, la incomodidad, el dolor, sí, de entrarle a la pregunta. Sí. ¿Yo qué quiero? ¿A mí qué me gusta? ¿Estoy viviendo la vida que yo deseo o no? ¿Cuál es mi voz y qué tengo que hacer para expresarla? Tiene como recompensa eso. Eso es para toda la vida. Y el crecimiento es exponencial. Eso pasó contigo. ¿Por qué no nos cuentas tantito? Y pasamos por la idea, fíjate, por la creencia de la edad, a través de tu testimonio. ¿Y qué tantos cambios tuviste que hacer en tu entorno? ¿Qué tanto influye el entorno en donde estamos para no encontrar nuestra voz? ¿Te parece? Te escuchamos. Bueno, yo empiezo una carrera diferente a los 44 años, hace 8, saquen las cuentas, y a los 48 decido hacerme conferencista. Claro que yo ya había hecho mucho trabajo de exponer y donde estaba yo siempre exponía y siempre he sido tallerista y siempre lo he sido líder de grupos pequeños y muy grandes. Entonces esto de hablar en público no era algo nuevo para mí, pero no de la manera en como lo tenía que hacer, ¿no? O sea, yo no tenía técnica, yo tenía espíritu. Tenía todo el espíritu. Yo tenía muchas ganas, pero yo no sabía cómo. Eso está me tomo un taller, lo hago y cuando me dicen cómo, ahí sí dije, ay caray, esto está muy estructurado. Yo sé muy bien cómo es esto, pero ya si me lo estructuras, ahí sí ya no la hago. La queridísima Patti Munibe fue quien nos formó a las dos con la estructura y decíamos lo mismo. De, ay, no, pero si yo nomás me paraba y hablaba. Sí, exacto. No. Exactamente. Patti Munibe, muchas gracias, sí, que por cierto, próximamente va a dar ese curso de formación de speakers. Sí. Se los vamos a pasar. ¿Y luego qué pasó? Y justo ahí, en un día antes de exponer y salir como ya como conferencista. No, antes hubo una en donde invitabas a todos tus familiares. Y a mí se me ocurrió invitar a todos los amigos y todos los familiares. Y yo con mis 48 años, bien puestos, un sobrepeso muy, muy interesante, un sobrepeso mórbido, no lo digo con orgullo, sino que lo digo con valentía. Y mi mayor temor no era que no iba a poder, mi mayor temor era, voy a poder, voy a ser exitosa, pero voy a perder a mi familia. Wow. Y además van a decir que esta gordita, ¿qué va a decir? ¿No? Con todo ese juego interno, ¿te paraste? Era un juego arriba, interno espantoso. Tóxico para ti. Muy tóxico. Y dije, pero pues, y además tengo 48 años. Bueno, ¿qué estoy mal? Y entonces. ¿Qué no entiendes? Se te dijo que ya tienes 48 años, ¿no? Pues imagínate 48. ¡Wow! ¿No? Y dices, no, pues sí. Bueno, pues ahí voy con todo y eso, que salgo, porque Patti me hizo ahí un ejercicio muy interesante. Y bueno, pues rompí mi creencia y dije, bueno, pues ahí voy, ya ni modo. Ya cuando estuve, salgo al escenario, recibo el aplauso, dije, esto es lo mío. ¿Cómo sabes que eso es lo tuyo, tu voz? Porque me empezó así, se me hizo chinito, desde la punta del dedo hasta la punta del cabello. O sea, ahí no había ningún residuo de insatisfacción. Nada. Toda tú estabas plena. Toda estaba yo presente. Dije, esto es lo mío. Yo veía la cara de la gente, porque sí los vemos, sí vemos cuando se están durmiendo o les está gustando. Bostezando. Sí los vemos, sí lo vemos, vemos todo. Y cuando yo vi esto y vi la reacción de la gente, dije, sí, esto es lo mío. Pero tenía dudas. Todavía tenía dudas de esto voy a vivir y cómo me voy a dar a conocer. Y a mí nadie me conoce, yo no soy famosa, yo no soy Tere, ¿no? O sea, yo no soy famosa, yo no estoy aquí. Entonces me tomé otros cursitos por ahí para ir shineando mi alma hasta que llegué a escribir con maestría, Tere, la verdad. Porque cuando yo llegué a escribir con maestría, yo ya llegué muy firme las cosas empezaron a caer en mi vida. Todos mis negocios se cerraron, todo lo que yo tenía seguro se cerró, todo lo que me daba una seguridad extrema se cerró. Y me quedé 8 meses paralizada de no hacer absolutamente nada más que encontrar mi voz. 8 meses. No digo que te vas a tardar eso. A mí me costó 8 meses porque era renuente a, y seguro que esto es por acá, y seguro que esto, no, sí tiene que ser por aquí. No, es que, y leía, y me preparaba, y estudiaba, y cada vez que leía lo que me gustaba, y cada vez que me preparaba en lo que me gustaba, y cada vez que veía una conferencia de lo que me gustaba, porque además me quedé con una mano adelante y otra atrás. Todo se cayó, todas mis estructuras se cayeron. Entonces dije, eso que está haciendo esa persona me gusta, y eso es lo que quiero hacer. Y eso lo encontré en Escribir con Maestría. Y este fue el proceso interno de seguir desarrollando, sí, tu voz, de encontrando tu voz. Y esto que nos menciona ahorita, Jessy, que te agradezco mucho que abras el espacio del metacoaching, es precisamente una certificación para que tú te formes como metacoach, que es mi práctica, es mi escuela, mi formación como coach y ahora como entrenadora, en la que también próximamente mi querida Jess se va a estar formando y que yo pongo a tu disposición. Este es próximo mes de octubre, noviembre, diciembre, hasta enero tenemos algunas fechas para que tú seas. Si está en tu plan de vida y en tu llamado de la intuición de que te formes como metacoach, que es una escuela muy prestigiada, reconocida en 64 países a nivel internacional, fundada por Michael Hall, por si ustedes lo quieren seguir, puede hacerte ayudarte o acompañarte para que tú acompañes a los demás. En coaching no damos consejos, no ayudamos, no les decimos qué hacer, siempre creemos fielmente en el potencial de todas las personas. Danos la oportunidad de ponerte en contacto con esta información. Has escuchado el testimonio de Jessica, has escuchado el mío en otras ocasiones de cómo el metacoaching nos ha cambiado la vida y ojalá formemos parte de esta comunidad que estamos creando aquí en México. Te quiero dar el WhatsApp para que tú te pongas en contacto con nosotras. Es el 5534-2849-50. 5538-2499-50. A partir de este momento les estamos dando la información. Empezamos en octubre, son 3 módulos. Tú vas a poder tomar de aquí a diciembre, a enero, los 2 primeros módulos, que es el Essential, que son las 7 habilidades para que tú empieces a formarte como coach y salgas ya a trabajar como coach. No como meta coach, sino hasta el 3er módulo. Y en el 2er módulo, que es el Genius, es bien divertido. Y así vas a aguantar 14 patrones para liberar tu potencial, la autoestima, sí, los conceptos, las emociones, las creencias, lotería, ¿no? Es un trabajo extraordinario porque, pues, para que tú te pongas al servicio de los otros, tienes que trabajar primero contigo, como tú lo dices. Entonces, marca en este momento, manda un mensaje al WhatsApp para que puedas recibir la información. Y justamente veo en tu testimonio cómo trabajaste lo que decías, el poder de las creencias limitantes, que es algo que tú trabajas con nosotras y nosotros en los talleres que das, y de cómo el entorno a ti te apoyó. Sí. El entorno me refiero a tu esposo Mauricio, a tu hija, el trabajo, la familia, pero hay entornos que te pueden exactamente sumir más. ¿Cuál es el papel que juega el entorno para encontrar nuestra voz, Jess? Bueno, hubo una parte del entorno que me apoyó porque lo trabajé, porque podría haber dejado fuera a mi esposo y a mi hija. Lo trabajé, o sea, los incluí, tuve conciencia, porque si no, soy una persona de hacer, entonces me hubiera podido ir y no los incluyo. Entonces, ahora están incluidos en todo. Ellos son parte de este crecimiento y yo soy parte del suyo. Y ahora de tus éxitos. Me encantó ver las fotografías, Mauricio, sí, del taller que diste el sábado. Lo di el sábado. El sábado, ¿verdad? Sí, vengo muy y donde emocionada. Estaba ahí, sí, Mauricio con su nueva empresa, que sí, ya pronto lo conoceremos. Mi hija estaba vendiendo sus cosas. Tu testimonio, tú con el salón lleno. Sí, no, sabes, no, estaba no, yo no. rayada. No, feliz. Para mí fue así, rompimos récord y todo, pero el entorno lo haces tú también y tienes que ser muy valiente para quitar piezas, cosas, personas, familiares, situaciones que no te ayudan. En este taller de Escribir con Maestría que mencionas, que te agradezco mucho tu reconocimiento, no, lo amo, Jess, sí, cuando hablas de que encontramos nuestra voz, en ese caso, a través de la palabra escrita, pero más adelante Jessica nos va a decir en qué otros terrenos podemos poner nuestra voz. Hablamos mucho del trabajo que implica a veces mucho dolor de encontrar quién te dijo que no hablaras. ¿Quién te dijo que lo que decías no era importante? Calladita te ves más bonita. ¿Quién te dijo calladita te ves más bonita? Estas son preguntas que les hago a ustedes que nos están acompañando en este programa de Coincidir con Jessica Ashby Hernández. ¿Quién te ha dicho que tienes una voz fea? Así de sencillo. ¿Quién te dijo que si hablabas quedito no molestabas? Te vas a tener que ir a tu infancia o por ahí y vas a encontrar a la persona de tu entorno, que puede ser que ya ni viva, que está en este momento secuestrando tu voz. Y cuando alguien recupera su voz, esto es lo que me fascina del tema, recuperas tu lugar todo en la vida y recuperas tu poder. Sí. Ahí es donde está el poder. Ay, tal cual. Tu vida en este momento está haciendo lo que tú quieres. Sí. Estás viviendo como tú quieres. Y es no, alguien tiene tu poder. Alguien se lo llevó, como la sirenita, por eso me cae re bien. Como la Úrsula, ándale. Eso lo voy a decir la próxima. ¿Quién es tu Úrsula que se robó tu voz? Sí. Aquella lo cambió por el amor del hombre, sí, que ya ni me acuerdo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Eric. Sí, ese es Eric. Pero ¿quién es tu Úrsula? Tal cual, Tere. Como lo estás mencionando, así me sucedió a mí. Yo consideraba que yo no tenía buena voz, porque hablo bajito, ¿no? Y hablo pausado. Sorpresa, sorpresa, sí. Acabo de conocerte, sí. Jessica. Bueno, yo así sentía, ¿no? Inclusive a mí me decían desde hace muchos años, cuando yo daba talleres, la gente decía, ay, es que hablas tan bonito. Y yo decía, ay, no, yo me escucho y digo, qué feo hablo. Ay, esta mujer va a estar loca, no sabes. Esta mujer, este hombre, o no, quien fuera. Dios. O sea, sí, ¿no? Yo decía. Mauricio. Sí. No, decía, Mauricio, bueno. No decías. Qué bonita voz, nada. Me grababa y no me gustaba. Jeez. ¿Alguien te dijo algo? Pues no, sí, sí, me dijeron que hablaba bajito, que hablara más fuerte, que expresara mis opiniones. Yo era muy reservada. Entonces, cuando me enojaba era cuando salían todas las cosas, ¿no? Entonces, en el control de impulsos, de repente, pues, ¿cuál control? Porque yo ya me enojaba y salía la verdadera Jessica. Pero siempre ha existido esa Fíjate Jessica. Que eso es bien interesante. Al tener miedo de tu poder y de tu habla, te la tragas. Me la trago y entonces no salía mi voz. Mi voz también ha cambiado. Mi voz cambió de un año para acá porque pongo límites. Expreso ojos, lo que siento. Encantan tus ojos. Háganle un close-up, por favor. Me encanta. Expreso lo que siento. Digo lo que pienso. Controlada en mi emoción, sí, pero soy asertiva. Ahora sí expreso. Antes no. Porque alguien me decía, es que, pues no, es que cuando lo dices muy de golpe. Y dije, bueno, a lo mejor tengo que aprender a decirlo, pero lo voy a decir. Sin embargo, le seguiste buscando, Eri. Sí. A todo, Jessica. Y ya ibas aquí, ya ibas allá. Sí. Ay, con miedo, pero te paraste en un escenario. Sí. Ay, como pudiste, sí, pero escribías algo. Sí, hay que algo. Hacerlo. Esto me refiero a nos decías al inicio de la plática el día de hoy, que encontrar tu voz es seguir a la intuición. Sí. La pasión. Sí. Es hacer la vocecita. Caso. La vocecita, porque la vocecita. Es que sí es una voz. Sí, es una sí, voz. Sí, sí, sí, sí, tiene tono y tiene velocidad, sí, y tiene intención. Tu voz, que está oculta abajo de miles y miles de capas de miedos, de creencias y de muchas cosas. Hay que hacer un buen trabajo. Pero fíjate lo que estás diciendo, porque esa voz suena como o con crítica. Cuando tú te escuchas, cuando realmente te escuchas, tu voz suena con crítica o suena con aliento o suena fuerte o suena bajito. O sea, sí puedes escuchar, es que, ¿y si lo hago y si no me va bien? ¿No? O sea, sí lo escuchas porque lo piensas. Sí, claro. Y lo dices en la entonación que estás acostumbrado a hacerlo. Sí. O sea, si hay una voz, no estamos hablando de locuras, ¿eh? O sea, están pensando, no tenemos esquizofrenia. No tenemos esquizofrenia, es real, lo piensas y cuando te lo estás diciendo, lo escuchas como te lo dirías a ti o como alguien te lo dijo. Por eso tienes que encontrar tu voz. El primer nivel de trabajo es, ¿qué te dice esa voz? ¿Qué te impide hacer la voz que escuchas? ¿Y de quién es? Sí. Para que después puedas llegar a la tuya. Porque muy realmente seguramente está bajo muchas capas. Y uno sabe que sí estás hablando porque no ves a las personas. Ahora con los audífonos y las manos libres uno piensa, ah, pues está en el manos sí. libres, pero en la calle no hay manos libres. Entonces, el otro día veía una señora que hasta le hacía así con intención y de expresiones, pues va uno hablando sola porque estás hablando, estás platicando, tienes una voz, pero ¿cuál es el contenido de esa voz? ¿Cuál es el tono de esa voz? El tono de esa voz. En la práctica de compasión, de mi muy querido amigo Valentín Méndez, que luego les pongo ahí los datos, una práctica de compasión es identifica las palabras, el tono, la frase que te vas a decir compasivamente a ti. Te entrenas en el tono, en el contenido, en las palabras, en la velocidad, para que practiques realmente compasión contigo. Por eso compasión no es una emoción, es una actitud, es una acción, son acciones. Y estas son las prácticas, igual que los gestos, las palabras. Entonces, ¿hasta dónde esto de no encontrar tu voz, sinónimo de no encuentro mi lugar en el mundo y no expreso ni uso mi poder para crear mi vida, tenga que ver con la forma en la que te estás hablando? Que a veces basta con que una persona no te haya dicho algo, que cayó en tu alma infantil, a lo mejor de niña, de niño, hizo un gran hoyo ahí, y de ahí la seguiste repitiendo tú. Es que todo esto a mí sí me sucedió. O sea, en el momento en el que yo encontré mi voz y que dije, ay, mira qué bonito hablo, sí me hacen caso, qué bonito escribo. No, es que cuando empiezas a postear y de repente alguien dice, ay, esto me llegó, dices, ¿en serio? Porque yo era mucho de pegar la frase de alguien más. Y también lo sigo haciendo porque también hay cosas que me gustan. Pero de repente me solté y dije, bueno, voy a decir lo que yo realmente pienso. Y la gente empezó a reaccionar. Y ya hay reacciones aquí, fíjate. Ya hay personas que sí están escuchando nuestra voz. Bueno. Gracias a Marlene Moon, a Sandra Rábago, gracias Sandra, Mari López, Diana Olivia Alfaro, a Jesús Buenrostro desde Guadalajara. Ay. Es bien, un día lo vas a conocer. Tiene un trabajo para adolescentes. Un día lo voy a traer, lo voy a sentar aquí, vas a ver. Sí, sí. Tiene tanto que decir ese muchacho. Silvia Martínez, Carolina Herrera y Ros Cortés. Te mandan y nos mandan muchos saludos. Muchos saludos. Sigan ustedes comunicándose con nosotras. Ya no se dice comunicando, ¿verdad? Aquí en redes sociales escribiendo. Escribiendo. No sé, pero mira, comunicándose por escrito. A mí me sale todavía muy, muy generalito. Jess, ahora que tú nos has intercalado tu testimonio de vida con lo que has hecho, en los cursos que das, ¿tú nos acompañas a encontrar nuestra voz? Sí. ¿Tú nos acompañas a empoderar esa voz? Ah, porque ese es otro. Primero hay que encontrarla y luego púlela, trabájala, ponla. Y hazlo. Y a través de qué, ¿cómo le diríamos? ¿Espacios expresarla? Sí. A veces creemos que solo es hablando, ¿verdad? No, sí, fíjate que sí en el taller hice, en esto que les contaba de estar 8 meses, se llama Reconstruyéndome para Prosperar. Esta reconstrucción y este tocar contigo, con tu interior, con los deseos de tu alma, porque yo lo que digo es que el alma te está tocando así el cerebro constantemente y no le haces caso, ¿no? Y entonces, oye, please, entonces te manda por ahí algunas cosas para que hagas caso, como el detenerte, como alguna enfermedad, una crisis, pues sí, perder todo, a ver si así ya me haces caso. Y cuando empiezo a hacer esto, hago este taller que se llama Reconstruyéndome para Prosperar y lo pongo al servicio de todos de lo que yo hice. ¿Y qué hice? Buscar esto, ¿no? ¿Dónde está mi pasión? ¿Dónde está mi misión? ¿Dónde está mi vocación? ¿Dónde está mi profesión? Porque, a ver, estudié una cosa y como siempre busqué la parte de impactar a la gente, juntarlas y entonces ponerlas al servicio de los demás. Eso lo hago en el taller. Y en este taller la gente encuentra esta pasión para ponerle acción, porque uno de mis lemas es transformación con acción. Yo creo que no, si te quedas en alguna de estas nada más muy apasionado o muy en mi vocación, pero no gano dinero, entonces te sientes incompleto. O ayudo a mucha gente, pero nadie me lo agradece, ¿no? O sea, siempre hay algo como, no impacto de la forma. ¿Cómo te puedes dar cuenta si no está tu voz presente? ¿Por qué no impactas? Eso, quisiera que nos regalaras como una mini sesión de coaching del ser y de conciencia, regalándonos preguntas con pausas entre una y otra. Después las podemos escribir si está bien para ti, perfecto. Que podamos darle seguimiento a los comentarios. Sí, por supuesto. En eso, sí, claro. A la hora de compartirlo, para poder generar en este espacio esa reflexión. ¿Va? ¿Qué es aquello que de hacerlo estarías tan pleno que no necesitarías nada más? Y no te estoy diciendo que no ganes dinero, estoy diciendo no necesitarías absolutamente nada más. Que de hacerlo te abstraes del mundo y entonces llega un momento en donde te encuentras solo tú y tu alma haciendo algo también para los demás. ¿Qué es aquello que tú tienes que las demás personas no tienen, que tú podrías compartir y cambiarías la vida de alguien? Esa otra vez, por favor. Esa otra vez. Ay, me salió bien bonita, ¿verdad? ¿Me las apuntas y ves? Oye, esa me salió bueno bien bonita. Qué bueno que quedan grabadas. Me la repiten, por favor. Es que, a, que de lo que estás haciendo o de las virtudes que tú tienes, de tus cualidades, de tus habilidades, de tus características, de tus talentos, podrías poner al servicio de los demás, impactarlos y hacer que ellos cambien su vida. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque no es que saco mi voz solamente para mí, sino también para el otro. ¿Qué es eso que tú estás deseoso de hacer y que te estás contando una historia que al contártela no estás haciendo lo que tienes que hacer para hacerlo? Fíjate, es, parece un trabalenguas, pero si nosotros tenemos una meta y esa meta es X, X debería de ser igual a X. Les decía yo el sábado, pero normalmente es X igual a Y más una historia de por qué no lo he hecho. Esa historia no nos interesa escucharla. A mí lo que me interesa es que tu X sea igual a X. ¿Qué historia te estás contando en este momento que por eso crees que no has hecho lo que has tenido que hacer? Y lo que quieres, porque luego es otra. Es que me tengo que levantar temprano. Padrísimo, porque es lo que quieres hacer. Es que tengo que llegar puntual a la cita con Tere. Pues sí, y lo hago con gusto y hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y tomas la acción y vas y llegas y lo haces. Atrévete a hacerlo. Las redes de programa Coincidir con Tere Bermea, además de fanpage, son YouTube, lo encuentras así como Coincidir, Tere Bermea, para que lo puedas tú compartir y suscribirte. Perfecto. Al canal para empezar a recibir. Ay. Y la de Patio Mom, ¿qué es, querida Ivette? Ah, Patio Mom, a través de YouTube. Ah, qué padre. A través de YouTube. Es nuestra primera, es nuestra madrina, eres nuestra madrina, Patio Mom, por YouTube y las redes. Muchísimas gracias. Y quiero también compartirle las redes de Jess, y que también tiene programa de radio por internet. Tengo los lunes. Sí, programa ¿En de radio dónde los... te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? En las redes me encuentran, ya las unifiqué todas. Bendita, ¿no? Marca, como persona, coach, marca. Jessica Ashby, todas. Entonces, coach, están Jessica, apareciendo ahorita. JWS Ashby, ASHB grande Y. Todas mis marcas, todo está así ya. Excepto Twitter, que no me permitió poner Jessica completo, pero aparece como Jess Coach, Jess Ashby, ¿no? Todas están así. Es que ahora que dé el curso de marca personal, las voy a invitar y los voy a invitar de por qué es importante que se llamen igual en todas partes. Ya mi querida productora Ivette, que también es una community manager, les pondrá el diente encima. Jess, se nos fue el tiempo. Sí. Padrísimo. ¿Y sabes qué noto? Un brillo. Ay, tu programa de radio. Ah, mi programa de radio. Gracias. Es todos los lunes a las 12 del día. Lo van a poder ver en mi fanpage o en mi página de internet como Coach Jessica Ashby. Y ahí, y en las redes nos compartimos, ¿no? Las unas a las otras. Ella está súper pendiente, me dice, Tere, necesitan el link. Yo, sí, yes, gracias. Eso me encanta. Te quiero regalar algo. El brillo de tus ojos. El volumen de tu voz, la claridad de tus conceptos, cambiaron, se modificaron, se expandieron de hace 2 meses, 3 meses que nos vimos. Sí. Ahora, ¿no? Sí. Y esa es una radiografía física de quien ya encontró su voz. Quiero llorar ahorita de la emoción. Feliz de estar compartiendo este espacio contigo, mi Jess querida. Arrieros somos y en el camino andamos, sí. Y nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias por coincidir y por ayudarnos a encontrar nuestra voz, que reitero, cuando tú encuentras tu voz, encuentras tu lugar en el mundo y recuperas tu poder. Con eso te quedas, y si no, esas palabras, y si no, Acuérdate lo que le pasó a la sirenita por sí. andarle con su Úrsula dándole. Sí. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Ivette. Antes de despedirme, las invito y los invito también al retiro que voy a dar en el último fin de semana de noviembre. 20, no es cierto, el penúltimo. 23, 22, 23 y 24 de noviembre. Este retiro se llama Salud para Mujeres que Hacen Demasiado. Ay, no, sí, está... ¿Suena? Yo creo que te vas a empezar sí, a hacer un campito, porque el equilibrio sí. no lo podemos perder. Sí. Es un retiro que empieza el viernes en la tarde, todo el sábado y la mitad del domingo. Es en Chintamaní, Yautepec, Morelos, a 1:30 de la Ciudad de México, que tiene el propósito de crear una comunidad de cupo limitado, en esta ocasión solo para mujeres, pero todos los retiros también los hago para hombres, sí. Mauricio, para ver qué es lo que estamos haciendo para estar tan agotadas. ¿En dónde se nos está yendo nuestra preciosa energía de vida? ¿Cómo es que siempre estoy para los demás, pero no para mí? ¿Qué tuvo que pasar para que tú te olvidaras de comer, de atenderte, de ir al ginecólogo, etcétera? ¿Qué es lo que te lleva a ser una mujer que hace demasiado? Vamos a hacer práctica de meditación. Hay práctica de silencio. Y aquí es donde dicen, no, ¿cómo sí? Pues no escuchaste que para encontrar la voz hay que callarse. Sí, hay que callarse. Es muy bonito. Vamos también a reflexionar el tema y va a haber ahora el apoyo terapéutico de una terapeuta gestalt para que lo que se mueva en el retiro, lo trabajes en el retiro. Eso es y no llegues abierta. ¿Mande? Y no llegues abierto. No, y además porque lo que se además de que no llegues abierta, lo que se mueve ahí, si lo trabajas en el contexto, es mucho más poderoso. Se mueven cosas diferentes en el retiro. Entonces, el teléfono, el WhatsApp, Ivette va a ir. Ivette ya está ahí puestísima. El WhatsApp que yo atiendo, ese WhatsApp yo lo atiendo personalmente, es el 55-68-18-98-36. 55-68-18-98-36 es el grupo de Escribir con Maestría. Okay. Ah, okay, es ese, okay, el WhatsApp. Retiro para mujeres que hacen demasiado. Ya solo quedan 5 lugares. Aunque es hasta noviembre, 22, 23 y 24 de noviembre, lo cual a mí me habla que sí hay una gran necesidad de crear un espacio para nosotras mismas. Cuando yo hago la pregunta, ¿qué necesitas? Que también se requiere silencio, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Lo que más ha salido es abrazos, wow, descanso y que me den las gracias por lo que hago. ¿En dónde estamos paradas para que esa sea? Pero sobre todo el abrazo, la necesidad de esta, del contacto, de aquí estoy, el contacto fuerte, físico. ¿Verdad? No. Y si no, apriétale. Eso es lo que vamos a trabajar, entre otros temas, en este retiro de salud para mujeres que hacen demasiado. 56, yo quiero ir. Sí, pues órale, quito uno de los 5. 55-68-18-98-36. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Muchas gracias también a Daniel. Porque es todo nuestro equipo de producción de coincidir con Televermed en redes sociales y gracias a ustedes que con su escucha hacen posible que yo haya encontrado mi voz y le dé sentido cada vez que sale algo de ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también. En sí misma. En sí misma.